tema va dedicado a todos los padres. Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción. Pero un poco. Canta, ríe y baila con Divertimanía. No entiendo por qué siempre me pelean tanto. Yo no comprendo por qué siempre me pelean tanto. Y si yo lloro, si soy travieso, si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso. Eso no es problema, eso no es problema, eso no es vital, eso no es vital. Lo único que queremos que no nos traten tan mal. Sacudú, sacudú, sacudú. Así. Llegó papá, llegó mamá. Mami, mami, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía. No queremos coche ni cocotazo. Tienen que entender que somos muchachos. Cuando papi y mami llegan le decimos así. Ya mami, papá, tú, ay, si papi, cocotó.

óyeme, te voy a cantar una canción para ti. canta, ríe y baila con Divertimanía. Arriba, arriba.

canta, ríe y baila con Divertimanía.